Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. De julio de 2012, Convención de Cambridge. Los animales no humanos tienen conciencia y sienten. Ya no se puede decir que no lo sabía. Philip Lowe. Este es el espacio de acercamiento entre animales, donde conviviremos de forma armónica y crearemos un vínculo natural. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué rico lunes, qué rico frío hace este lunes, tenaz. Ha sido un día así bien oscuro, bien... Pero venimos para ponerle calor, para ponerle alegría a la noche en Desde el Oído Animal, gracias a Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes 60 minutos amando, hablando, sintiendo Desde el Oído Animal con mis queridas compañeras. ¿Cómo están, chicos? Yo súper bien. Esa es. Hola, Maritza. Hola, Esteban. Esteban. Esto es como que se nos va llenando el... El álbum de cromos Panini. No, el estudio de la radio, de a poquitos. Un día viene el Esteban, al siguiente viene el día. No, no viene la gran jefa, y así, así, de uno en uno vamos llenando. Y así vamos. Yo feliz de estar acá. No tengo mucho frío. Tengo un ardor de estómago que ya me está matando. Los quiero mucho. En serio, no sé por qué les cuento todas estas vainas, pero me parece interesante que lo sepan. Que los de la radio también tenemos estomaguito. Y nada, con ganas de hablar con todos menos con el Esteban, pero algo de tener que decir. Toca. Hágale. Buenas noches con todos. Exijo el... No, mentira. Bien. Ha sido Nadie un fin te de preguntó, semana. Solo bueno, que hables. ¿Celebraron a la madre? ¿Celebraron a la madre? No. Yo vi unas cuantas fotos ahí de estados que celebró la María, la madre. ¡A su mamacita! A mis madres. Exactamente, a sus madres. A ver, ¿qué les puedo contar? Hay algo importante en la radio, súper importante, que es la nueva aplicación, la actualización de la aplicación que ustedes ya se pueden bajar. Si tienen Samsung, si tienen Android, se pueden bajar a través del Play Store, me parece, ¿no es cierto? Sí, señor. Se bajan, ponen Radio CCE y ya les salimos nosotros hablando y en video. Así que pueden bajarse, ya vamos a hacer un poquito de publicidad de eso también en nuestras redes. Pueden bajarse y nos escuchan, nos ven, nos comparten y nos escriben también. Así que esa es una de las cosas que ya nos comentaron desde el miércoles anterior. Y un aplauso a la radio porque seguimos actualizándonos en esto. Súper, súper. Chéverísimo. Entonces vamos a tener muchos más canales de comunicación con todos ustedes. Nos encanta saber que están escuchándonos. Nos encanta saber qué opinan sobre el programa. Y tenemos algunas cosas nuevas que se vienen también en Desde el Oído Animal. ¿Qué más, mi querido Esteban? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la jefa? La jefa está atorada en el tráfico. Ustedes saben que cuando hace frío, cuando en sectores empieza a llover, hay tráfico. Mal. Entonces se complica bastantísimo el tema. Pero ella mismo está con nosotros. Yo creo que en unos 10, 15 minutos, 20, ya 60 minutos que vamos a acabar, aquí va a estar. Así que ustedes tranquilos, que ella nerviosa. Madruga, Dios le ayuda. Viene, nos critica un ratito y se va. Exactamente. Oigan, ¿qué tal su día? ¿Qué tal su comienzo de semana? El que madruga, Dios le ayuda. ¡Eso! El mío bien, muerta frío nada más. Sí. Yo, el frío es mi criptonita. El frío a mí me mata, la verdad. Yo prefiero morir de calor que morir de frío. Así es que este ha sido un día así de estar así como achachay. Pero no hay cómo detenerse. Hay cómo detenerse. Hacer full las cosas. ¿Qué tal tu día? Berlín. ¿Movido? Genial. ¿Movidito? Genial. Esta mañana me levanté a conocer mucha información que me divierte mucho, que me llena el día de esperanzas, que me hace pensar que todo puede salir mejor. Bien, este día fue genial. Supe que ya te dieron de alta. Y de baja, y de ancha. Bueno, la de alta me parece positiva, la de baja no me parece tanto, pero... ¿Ya estás mejor o qué? O sea, sí. Ya me dijeron que podía entrenar, que ya mi músculo, bueno, mis ligamentos están muy bien, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Traté de hacer dos cositas, hice un mal movimiento, otra vez estoy patojo, pero ahí vamos. Oye, yo quiero preguntarte, Mari, ¿cómo está usted, Katman y Doggy? Bien, bueno, siempre, como todos sabrán, es las personas que manejamos refugios y tal, vivimos en una emergencia constante, no paramos de estar en emergencia. Es sumamente complicado manejar un espacio con tantos perritos, con perritos que vienen, de hecho, con problemas de la calle, hacer rehabilitaciones físicas, psicológicas. Es difícil, es complicado, pero es hermoso. Bien, está bien, Katman, sí. Yo vi hace una semana, creo que fue, semana y media, que hicieron una minga y estaba lo bestia esa minga. Me encantan las mingas que hacen ustedes, ¿ah? ¿Eh? Es chévere, lo pasamos chéverísimo. A veces tenemos muchísimos voluntarios, a veces no asoma nadie. Pónganse pilas. Pero no, pasamos chévere, siempre pasamos pleno. Aparte es una cosa muy linda porque... obviamente por cuestiones de trabajo y tal no podemos ir todo el tiempo, entonces nos turnamos con los compañeros, pero en los días de minga vamos todos, entonces los perros se la gozan, ellos pasan súper contentos porque para ellos mientras más gente le hace ananayes, más felices están, así es que sí, estuvimos haciendo una minga chéverísima. De hecho seguimos buscando un nuevo espacio, queremos mudarnos. El espacio nos va quedando pequeño, no porque aumentemos los perros, porque nosotros decidimos 40 perros desde el tope y punto, pero siempre, ya saben, vecinos, etcétera, etcétera, siempre es mejor moverse antes que causar molestias. Entonces sí, andamos buscando un espacio grande, amplio, para nuestros queridos perruchos. ¿Actualización de adopciones que han tenido? Están complicadas las adopciones, están súper complicadas, porque se van quedando... Los perritos, clásico, ¿no? La mayoría de refugios están llenos, escuchen esto, de perros adultos, de perras, hembras, adultas, negras. Impresionante, pero es cierto. Los perritos negritos son los que menos adoptan y las hembras son las que menos adoptan. Y los adultos también. Entonces la gente prefiere cachorrito por el tema, que desde pequeñito le crío, bla, bla, bla, bla, bla, lo cual no es, no es cierto. El patrón, como quien diría, que sigue la gente todo el tiempo. Entonces sí, nos vamos quedando con perritos que son de difícil adopción, pero no perdemos la esperanza. Desde que nos adoptaron a la Serena fue increíble. Serena es una perrita que adoptó el Pancho, que espero que me esté escuchando. Le queremos un montón al Pancho Echeverría. Serena es una perrita re mestiza, hermosa. Ella vino, la recogimos de la calle, estaba pariendo en la calle, la recogimos. Sus cachorros se fueron a adopción y ella se quedó. Nosotros pensamos que ella estaba entre los definitivamente inadoptables. Era una perrita muy tranquila, como su nombre lo indica, era Serena. Entonces venía gente al refugio y esa no salía. Íbamos a las ferias y esa no se movía. Entonces era la que menos llamaba la atención. Nosotros pensamos que ya nos quedábamos con ella. Hasta que fue el Pancho con la solicitud aprobada al refugio. Y ella lo escogió a él. Definitivamente. Ella se le pegó atrás del Pancho. Atrás, no le dejó, pero ver a otro perro. Fue increíble. El Pancho dijo, bueno, sí, creo que ella misma. Y ella fue corriendo y se paró en la puerta. Así como, bueno, ya nos vamos. ¿Estás esperando algo más? ¿Tienes que firmar alguna otra cosa? Entonces sí, pues no perdemos la esperanza de que se vayan nuestros cachorros adultos, porque ellos también merecen tener un hogar, tener una vida todos diferente, porque el refugio es, sabemos perfectamente que no es la condición ideal para un perrito. Pero es complicado, está complicada las opciones, sí. Dicen que hay determinados meses en el año en los que se van complicando las adopciones. No sé por qué, pero... obviamente depende de la gente, ¿no? Pero es como que, no sé, ustedes saben más, pero de junio a septiembre es cuando más adopciones hay. Sí. O cosas así. ¿Por qué se da eso? Sí. Yo creo que la gente está como más dispuesta, pienso que está menos gastada. Se me ocurre que va por ahí. Nosotros Nosotros tratamos, por ejemplo, de no dar perros. Enero no se adoptó un perro. Diciembre. Enero no se adoptó un perro. Nosotros no damos perros en adopción, por ejemplo, en diciembre. No damos perros en adopción. Diciembre, enero y febrero. Febrero, ajá. Febrero es también es un mes en el que evitamos por el tema totalmente, de te regalo un perrito. Obviamente. Entonces se consideran perros como toma regalo. El regalito y esos son los mismos perros que en julio están otra vez en la casa. Entonces, sí, pero sí hay meses que sí, hay meses que no. Ay, ¿qué te diré? Sí. Yo no puedo parar de escucharte y pensar tan mal de todas las personas que adoptan un perro para regalarlo. O pensar qué poco criterio tener que ponerle un estándar de adopción a algo o a alguien. En serio, qué penita me da la raza humana a ratos, en serio. Qué tristeza. Sí, es bien triste, la verdad. Y estos estándares son tenaces, porque... O sea, lo que dijiste, no se adoptan los perros negros, no se adoptan los perros viejos. Las hembras. Sí, no se adoptan las hembras. Y es que es la... Esos son estereotipos. Es el total desconocimiento de la realidad. O sea, esto sí es la ignorancia. Sí. Si tienes un poco de conocimiento, porque eso viene desde atrás, perdón. Hasta en los perros de raza y todo, la gente comete, o sea, los humanos, los posibles tenedores o propietarios, como les queramos decir, cometen el mismo error. Y tienden a adoptar o comprar o lo que sea, cachorros. No tienen idea de lo difícil que es hacer un buen perro adulto estable. Exacto. Y luego tienen un perro adulto estable y dicen, no, es que así no me gusta, ¿en serio? Sí. Mi mamá solía decir... Un humano con 3 dedos de frente lo puede resolver. O sea, no es por atacar a nadie, pero en serio, panas. Sí, es la realidad. Adicionalmente es clásico, ¿no? Quiero un perrito cachorrito, chiquitito, lindo, que se quede chiquitito, lindo. A ver. Los perros crecen. Primero, si son mestizos. Exactamente. Nosotros lo primero que hacemos nosotros... Recogemos animalitos de la calle donde generalmente... Si es que tenemos suerte, conocemos a la madre... El padre generalmente es desconocido, así es que no sabemos qué tamaño va a alcanzar. ¿De qué estás hablando? si es que lo que buscan es un perrito, o sea, si una limitación importante es el espacio, si la limitación es el espacio, no deberían adoptar cachorros. Porque no se sabe qué tamaño van a alcanzar. Deberían adoptar perros que ya tienen el tamaño que tienen y se van a quedar de ese tamaño. Sí, o sea, sería lo lógico. Si realmente tienen el tamaño que tienen, usualmente ya tienen el carácter que tienen. Genial. O sea, no se van a mover de tamaño y no se van a mover de temperamento. Si ya tienes un perro de 3-4 años, ya sabes lo que es. Claro. Ya es un perro de 3-4 años, sano, obviamente vital. Porque llegó a los 4 años sin necesidad de los humanos, así que va a llegar más lejos con la ayudita. Estable, porque si no se hizo matar de otro perro hasta los 4 años, quiere decir que no es nada pendejo. Claro, es básico. Sí, es básica esta, independiente. O sea, independiente, esto significa que no va a depender de ti para nada más que comer y que le des techito, porque es capaz de autosustentarse psicológica y físicamente. Eso. O sea, creo que es este tipo de cosas las que tenemos que hacer un seminario para enseñarle a las personas. Deberíamos. Hagamos un seminario para enseñarles todo esto sin costo adicional. Hagámoslo ya. Acabemos con esta vaina de raíz. Eduquemos. Y con esta pequeña introducción que acabamos de hacer y con el saludo enorme al Adrián que está acá en controles para nosotros y con la jefa que ya llegó. Ya llegó. Nos vamos. En Quito, ya y comenzamos nuestro programa. ¿Ok? Vámonos con esa gacela informativa porque está cargadita. Es el momento de la gacela informativa. Estamos ya De regreso. Ahí está. Llega tarde. ¡Reventaron los globos! Armar relajo. No primer sé año, qué. Así que tengo que ir cambiando de cosas, oye. Y empezamos ya entonces con la gacela informativa, con noticias tristes y preocupantes. Atropellan a una tortuga en Isla Santa Cruz, en Galápagos. En redes sociales se denunció el atropellamiento de una tortuga en Isla Santa Cruz, en Galápagos. En las imágenes se observa al quelonio con daños en varias partes de su caparazón. Michael Blimsrider, quien realizó la denuncia por Twitter, señaló que la tortuga era parte de un grupo de 5 tortugas que estaban en el borde de la carretera principal hace semanas. El Parque Nacional Galápagos señaló que atendió la denuncia. Hágame silencio allá adentro, por favor, gracias. El Parque Nacional Galápagos señaló que atendiendo la denuncia, guardaparques trasladaron a la clínica de la institución a la tortuga atropellada para darle atención. El hecho ocurrió en el sector de El Mirador de Isla Santa Cruz, una de las 4 islas pobladas de Galápagos. Este no es el primer caso de especies atropelladas en la isla. En marzo pasado, un pelícano que estaba sobre el muelle de carga de Isla Santa Cruz fue atropellado por una camioneta. Ah, recuerdo este caso. El hecho fue grabado en video y generó muchísimas reacciones de indignación. En ese caso, el conductor fue multado con $6,382 y debía cumplir trabajo comunitario. Según... nosotros hicimos una propuesta para trabajo comunitario aquí en Quito, que te mueres. Bien. Según el artículo 247 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, la persona que case, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercializa especímenes o sus partes de flora y fauna silvestre, terrestre, marina o acuática, será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Así es que los animales sufren, así es como los animales se ven afectados por la presencia del hombre en Islas Galápagos. Repetimos la sanción a la que fue sometido el señor que atropelló el pelícano, fue $6,382 y horas de trabajo comunitario. La tortuga finalmente murió, ¿no? Falleció la tortuga, no pudo ser recuperada del todo. Siguiente noticia, Hong Kong. A ver, yo te leo esta. Lea, porque me voy a morir de la vida. Yo me muero de la vida. Perdón, ya estoy muerto ya. Hong Kong sacrificará 6.000 cerdos tras el brote de peste porcina. Mira, dañar aquí el cerdo, por Dios. Hong Kong sacrificará 6.000 cerdos. Cerdos tras la detención de un primer caso de peste porcina africana en un matadero cerca de la frontera con China, indicó este viernes una fuente oficial. Todos los cerdos del matadero afectados serán sacrificados para reducir el riesgo de propagación de este virus, declaró Sofía Chang, responsable del Departamento de Alimentación y Salud de la ciudad. Además, se procederá a limpiar y desinfectar el lugar. El cerdo contaminado fue importado de una granja de la provincia china de Guangdong, en el sur de China. La carne de cerdo es un alimento básico en la cocina china. Cada día Hong Kong recibe 4.000 cerdos vivos desde China, en comparación con los 200 que llegan al mercado local procedentes de granjas locales. Tras la propagación de la peste porcina en más de la mitad de las provincias de China el año pasado, Hong Kong impuso vetos a la importación desde todas las granjas chinas en las que se detectó este virus. El virus no es peligroso para los humanos, pero es fatal para cerdos y jabalíes. ¿Qué podemos decir respecto a esto? A mí, como... O sea, sí, ya, que sigan comiendo cerdos, que sigan comiéndose todos los animales, que sigan haciendo todo esto, me parece como... Ya, así son. Lo que sí me indigna es que logren hacer... que los animales que se comen en pseudo cautiverio, en pseudo crianza controlada, sean capaces de afectar la vida silvestre. Eso sí me revienta de la fila. O sí, sea... ya, que se los traguen, ya. O sea, me cachas con todo lo pudriente que me resulta esto. Pero que sean capaces de atacar indirectamente y luego salirse seguro pasándoselo por la faja. Cabriante. Es terrible, es terrible. Lo que pasa es que la una cosa es producto de la otra. Ahí, eso sí. La una cosa es producto de la otra. Es decir, para que el cerdo sea más grande, sea más gordo, produzca más, tenga más crías, etcétera, etcétera, es modificado genéticamente. y esto le afecta, se va afectando su salud por la intercruce, exactamente. Entonces, son animales más proclives a enfermedades, aparte que les chantan hormonas, les chantan antibióticos, les chantan un montón de cosas para que sean más productivos. A mí lo que me aterra siempre de este tipo de noticias es cómo se habla de seres vivos como fueran cosas. Exacto. 2000, les matamos a 2000 y limpiamos otro y el que vino infectado. O sea, es una cosa, es un objeto. Y eso es gravísimo. La cosificación de los animales es una cosa que me resulta aterradora. Y pienso que países del nivel de la cantidad de población como países asiáticos, creo que me parece a mí que los niveles de cosificación de los animales son más grandes todavía. Está directamente ligado a la necesidad de alimentarse. Exactamente. Entonces, pero a mí hay una cosa que me revienta el cerebro. Y es la anterior noticia que dijiste. Porque me causa curiosidad. La de Galápagos. Me causa curiosidad dos cosas. Uh-huh. Cosa uno. ¿Qué nivel de imprinting tienen todos los animales pseudo silvestres de Galápagos para que se dejen atropellar de un auto? O sea, para que en un muelle pueda venir un auto y atropellar un pelícano, que es un animal súper nervioso. Me causa curiosidad. ¿Y a qué velocidad viene el imbécil que es capaz de atropellar una tortuga? ¿Quieres que te... sí. O sea, sí. Yo vi el video del tipo que atropelló al pelícano. ¿Ya? ¿Venía iba muy rápido? Súper lento. Tenía todo el tiempo del mundo para frenar. Y sencillamente no lo hizo. ¿Y sí, el de la tortuga? ¿Qué onda? Ese sí. No me alcanzo a entender. O sea, ¿es en serio? Inicialmente, ¿por qué pueden andar en una isla de 4 metros cuadrados en autos? Bueno, pueden, eso no está prohibido. Eso no está prohibido. O sea, es eso. Uh-huh. ¿Me entiendes? Es un... Sí debería. Esto no es más grande que un... Pasos peatonales más que... Exacto. Obviamente temas de transporte, sí. Sí, debería haber. Pero si quieren moverse, vayan en bici, cómprense triciclos, pero en serio tener camionetas, jeeps, en una isla que no es más grande que uno de los valles de Quito. En serio. Dan una vergüenza. Damos. No, pues, sí, en serio, damos una pena. Ahora sí me toca incluirme, damos una pena. Que... Bueno, vamos con una noticia un poquito más light. Me incluí, ¿viste? Para evitar el cierre de escuelas, padres inscribieron a ovejas. Para evitar el cierre de una clase como consecuencia de la falta de niños en la edad pertinente. A mí me molesta profundamente que insulten a la gente utilizando los nombres de animales. De ovejas, de perros. Pero fue divertido. A eso sonó. Para evitar el cierre de una clase como consecuencia de la falta de niños en la edad pertinente, los residentes de un pequeño poblado francés al pie de los Alpes inscribieron simbólicamente a 15 ovejas este martes. Los alumnos Salta Carnero, Ba Beast, Fanurgy, o sea, aborregarse, entre otros son los nombres, ¿no? Entre otros fueron integrados a la lista de la escuela Crest en Belledon. La escuela había sido informada en marzo de una de sus 11 clases probablemente cerraría en septiembre con el comienzo del nuevo curso, tras una leve caída en la matriculación de 266 a 261 alumnos. O sea, poquito. Leve el granjero caída. Local ingresó el martes a la escuela con unas 50 ovejas y su perro y 15 de los lanares, con sus partidas de nacimiento legal, no. Así todo en regla. Exacto. Fueron inscritos en presencia de alumnos, padres y maestros. Sí, compraron un uniforme. Gael Laval, miembro de la Asociación de Padres y una de las organizadoras de la iniciativa, dijo: aquí hay niños en dificultades, pero en la educación nacional no le preocupan los argumentos sobre el terreno, sino solamente las cifras. Ahí está el tema, ¿no? Es una forma de protesta, ¿no? Este asunto. Pues así, cuando cosifican a tu hijo para poderlo educar. Claro, o sea, es solamente un número. Un numerito. Solo un número. Exactamente. Con esto no debería tener lugar el cierre de la clase, sonríe Laval, quien reconoció haber jugado con el humor para movilizar a la gente y así evitar un verdadero desastre en la escuela, en la que la alcaldía local ha invertido mucho en los últimos años. Los padres de los alumnos también subrayaron que con una clase cerrada, las otras más pequeñas tendrían una gran sobrecarga de niños. En el inicio de las clases del curso 2019-2020, en el otoño boreal en septiembre, exactamente, se iba a desfasar absolutamente toda la... las clases las entonces otras aulas, exacto. Entonces les integraron las ovejitas para que, es que es terrible, es cierto lo que dices tú, Carlos, es muy cierto, ¿no? No les preocupa demasiado que la sobrecarga de alumnos de una clase, que se suspende el ciclo, etcétera, etcétera, solamente fue números nada más, ¿no es cierto? Ahí es cuando dicen quiero cantidad más no calidad. Ahí es cuando dicen tenemos que pagarle a un profesor para 10 alumnos, no para uno. Si solo hay uno, se sale la clase. O sea, qué indecente. O sea, no voy a gastar por dos clases si la otra clase tiene dos personas. Y hay esta situación con que Francia es uno de los países con mejor sistema educativo del planeta, con mejor seguro social del planeta, y hasta allá se ven ese tipo de vainas. Para que veas. O sea, ¿de qué se va a quejar uno viviendo acá? Uy, me salió Bogotá, lo que llevamos dentro. ¡Qué maricón! Terrible. ¿Qué hubo, pues? Los bosques nubosos andinos. No, parche, no. Uy, no es la... No, señor, no tiene que hablar usted así. Debe hablar correctamente. Otra de las noticias... sí, porque qué feo. Escuché feo, la verdad. No, tú eres bosque feo. Nuboso andino es un hábitat amenazado en el Ecuador. Los bosques tropicales húmedos alto andinos, conocidos como polilepis, género botánico como árboles cuyas ramas se entrelazan, están entre los hábitats más amenazados. Son ecosistemas distribuidos en las altas elevaciones de los Andes centrales y en el norte del Ecuador. Un reciente estudio científico comparó la comunidad de mamíferos pequeños en dos parches de bosques altandinos de polilepis. Un prístino, y otro intervenido por tala hace 50 años, que está en proceso de regeneración. Yo quiero decir una cosa, antes de que sigas. O sea, voy a repetir lo que tú dijiste, Mari. Parches. Qué poca madre, tenemos parches de bosque. Nosotros solíamos ser un parche en los bosques. Exacto. Sigue. Jorge Brito, investigador mastozoólogo del Instituto Nacional de Biodiversidad, INABIO, y uno de los autores de la investigación, menciona que las reformas agrarias que se iniciaron desde la década de los 60 del siglo XX aceleraron la pérdida de bosques de polilepis y de páramos para dar paso a las actividades agropecuarias. De ahí que el ecosistema está fragmentado y que hoy sobreviva en parches discontinuos. El impacto es milenario, ya que con las culturas de antes de la colonización española ya lo talaban porque los troncos eran fuente de combustible para chimeneas, fogatas y cercas. Qué raro. Los dos bosques analizados están en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ángel, ubicada en la provincia del Carchi. Es decir, limitan con una área protegida. De hecho, el bosque primario es parte de un área de conservación de la hostería Polilepis Lodge. Se estima que algunos de sus árboles tienen más de 1.200 años. De ahí también que a estos se les denomine como bosques milenarios. El otro está fuera de la hostería, explica Brito. La indagación requirió el uso de dos rejillas con trampas para capturar los ejemplares de mamíferos pequeños no voladores y comparar las poblaciones. O sea, básicamente, el ser humano metiendo mano en todas partes. 1.200 años tiene un árbol para que en 30 minutos vengamos y sácatela. Chao contigo. Tenaz. ¿Cierto que da vergüenza? Aterra. No solo a mí, o sea, a ti también. No, aterra. Eso es como salir, mirar un... Como sales aquí al parque... Miras un árbol, agachas la cabeza y te vas a ver avergonzado delante del árbol. ¿Qué? Es como una película de terrores. Ajá. Exacto. Es súper vergonzoso. Aparte, es como, no solamente que estás atentando contra el árbol, sino es como, cortas el árbol y te pegas un hechazo a vos también. Cortas el árbol y te pegas un hechazo a ti también. O sea, porque son aire, son agua, son todo. Son, o sea, otra vida. Son tu fuente de vida. Si lo comparas en términos vida, ¿no? Nosotros somos al árbol como las pulgas al perro. Somos tan insignificantes, nuestra existencia es tan efímera, tan de paso, y aún así somos tan asquerosamente dañinos. Súper grave. Aparte, se está afectando zonas que son reserva de agua. No hay árbol, no hay agua. Nosotros, o sea, no. No es una sola barbaridad, es un montón de barbaridades juntas. Acabo de entender esto, ¿verdad? Nosotros hacemos zona de agua y le traen agua al patrón. Espérate a ver si funciona. Árbol, zona de agua. Y eso, zona de café con pizza. ¿No? Zona de cerveza no y papas fritas. No, nada. No, solamente, deje solamente acá. Tito, solo alguna palanca tiene este man ahí con la señora productora. Los bueno, guaraníes. Aquí somos profesionales todos. A carta cabal. ¿Quiere que tomemos del mismo vaso de ese man? No, deje así. Los guaraníes consiguen fallo judicial para frenar avance de explotación petrolera en la Amazonía. Voy a repetir el titular de esta noticia súper importante porque estos chicos estaban chachareando. Los guaraníes consiguen fallo judicial para frenar avance de explotación petrolera en la Amazonía. Por Dios. Muy buena noticia. Muy buena noticia. Los indígenas de la etnia guaraní de la Amazonía ecuatoriana obtuvieron este viernes una victoria judicial frente al Estado, lo que evitará temporalmente que en adelante se cumplan actividades petrolíferas en su territorio ancestral en la Amazonía. Bien hechito. No, pero esto me hace recordar, ¿vieron la noticia de estas otras comunidades que están siendo coaccionadas por las empresas madereras en Esmeraldas? Es que Esmeraldas es... ¿Sí vieron esto? Es una barbaridad. ¿Es en serio? Tienen bosques de primera generación, selvas primarias. Y vienen unos tipos y les dicen, a ver, hijitos, como a Bobitos mismo, ¿no? Hijitos, les vamos a dar espejos, les vamos a dar PlayStation, les vamos a dar caminos de tercer orden y les vamos a robar toda su biodiversidad. En serio, en el medioevo no se veían cosas tan choras. Y veías el aplauso de pie, ¿no? Por todos los que te dieron. O sea, es que Esmeraldas es una provincia, probablemente la provincia más dilapidada y más masacrada del Ecuador. Sí. Pero porque se dejan. Pero en cambio, bravo por los guaraníes, en serio, una guerrita para el pueblo tan refrescante. Y hago mención de esto a ver si los señores de la provincia de Esmeraldas se animan a hacer algo en pro de su provincia de Esmeraldas. Les conté en algún momento que yo tuve el gusto de trabajar de Borbón Monte Adentro. Sí. Y vi lo triste, o sea, fue tan triste para mí esta experiencia que decidí no trabajar en esta línea de negocio que fue lo que estudié inicialmente, ¿no? O sea, era tan triste ver cómo si les ofrecías una cosa que es útil porque la ley te lo dice y otra persona decía, no lo aceptes porque esto es malo para ti. Ofrecías algo que realmente no servía, decían, sí, aceptemos esto, pero hay que recibir dinero aparte. En serio, la forma en la que piensan los que lideran ciertos extractos sociales de la provincia, o lideraban en el momento que yo trabajaba allí, es honestamente vergonzoso. Es terrible. En serio, es una provincia realmente cooptada por dos X partidos políticos. Que... 3X, ya. 3 está ahí fuera. No hay que comentar. Son terribles realmente. Que es una provincia bastante pobre, bastante atrasada y que ha sido realmente su riqueza dilapidada. Pero es pobre y atrasada por una razón súper extraña. Sí. Hay dos que tres grupitos sociales que no quieren que progrese. Los humanos. No, obvio sí, pero sí, pero de este grupo social. Obviamente humanos, que dos sí. Dos que tres. ¿Y qué recursos que tiene Esmeraldas? Todo. Es hermosísimo. O sea, en serio, uno puede esputar en el piso de Esmeraldas y te crece un árbol de gripe. Así de bueno es eso. Y están... No, qué tristeza. Bien, vamos a continuar con con los guaraníes, que nos van a dejar una noticia chévere, una noticia que nos va a reforzar un poco la fe en la capacidad de lucha del pueblo. La jueza de la Corte Provincial de la provincia de Pastaza, Pilar Araujo, sentenció que ese tribunal determina que existe la vulneración del derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada, por lo que acepta la acción de protección para las comunidades pertenecientes a la nacionalidad guaraní de Pastaza. Ello impide una eventual explotación del crudo, mientras el proceso escala a otras instancias judiciales superiores. La demanda fue presentada por unas 16 comunidades guaraní que adujeron que fueron engañados en el 2012 por un grupo de técnicos que les dieron, escucha esto Carlos, que les dieron regalos, comida, les ofrecieron salud, educación y otros beneficios, aunque no sin aclarar que era a cambio de la autorización para explotar petróleo en sus territorios. Tras ello, demandaron a los ministerios de energía y recursos naturales no renovables, así como al de ambiente, a los que acusaron de vulnerar sus derechos ancestrales. Ahí, en la última palabrita que utilicé, en esta palabrita que está aquí, ahí está el detalle para mí y la diferencia. Son grupos cuya tierra es de ellos. Ellos nacieron en esa tierra, brotaron de la tierra ahí, ¿no? Tienen ahí, viven su religiosidad, su respeto por los animales, por las plantas que ellos conocen. Ellos comen de la tierra. ¿Te das cuenta que sí? O sea, ellos son los dueños de la tierra porque estuvieron ahí desde sus familias de hace mil años. Son ancestralmente de los dueños. Está la ley lo declara así. Pero es lo mismo que hicieron en algún momento de las conquistas América. Sí. Lo que nosotros hacemos con ellos. Te vamos a dar un dios en quien creer. No, mamertos, ya tienen un dios. Les vamos a dar un estilo de vida mejor. No, ellos tienen un mejor estilo de vida. Les vamos a enseñar nuestra cultura. Déjate de huevadas. ¿Para qué? O sea, simplemente van a robar de frente una cosa que aparte está en la ley que no puedes explotar. Exacto, y hay una cosa súper importante. ¿Qué les ofrecieron? Les ofrecieron salud, les ofrecieron educación, les ofrecieron vivienda. ¡Aló! Los manes tienen eso salud. Tiene que darles del Estado. No, pero ni siquiera. Me refiero a Esmeraldas, ojo. Me refiero a Esmeraldas. Ah, bueno, sí. Eso tiene que darles del Estado. No tienes que ofrecer nada, simplemente no trates de coger algo que no te pertenece. A ellos no, obviamente. Está bien. Obviamente. ¿Qué ojos está haciendo? Ay, quiero comer. A ver, deje de estar metiendo cizaña ahí que no pasa nada. Solo me pasaron un poquito de agua porque mi que está mal. Nos vamos entonces, vamos a ir a... Primero la cancioncita. Y con la canción pasamos a la pausa. ¿Ok? Bueno. Vamos a hablar, ustedes le conocen a Paul McCartney, ¿no? Ah, sí, pana. Sí, amigo. El ¿no? Paul. El Paul, Paulcito. Él es Paul, conocido... Paul. El Poli para los amigos, Poli. Exacto. Poli. Es ese conocido el papel el que realiza... El loro de la Isla de la Fantasía, el Poli. No, él es... Es conocido el papel que realiza Paul McCartney en defensa de los animales. No era McCartney. Vegano. La relación que tuvo con su perra pastor inglés Marta, que fue muy conocida incluso por las fotos de las mascotas posando con los cuatro fabulosos en diferentes promociones. Yeah. De ahí viene la canción que vamos a escuchar ahorita, que se llama Marta, My Dear, Paul McCartney. Ay, Dios. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas sueltas, cargadas de mucha energía, en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno, del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene, luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. Ecuador, huellas de la prensa, notas históricas. Libro de Wellington Toapanta Hoyos. 280 páginas que muestran pasajes históricos relevantes de la prensa y periodistas, así como normas técnicas y éticas planteadas por Eugenio Espejo hasta las controvertidas sabatinas de Rafael Correa. Te esperamos en la presentación de la obra el 14 de mayo a las 6 y media de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aquí llega el tema central. Aquí llega el tema central. Donde nadie se tiene la lengua. Ya estamos de regreso con el tema central. ¡Eso! Otra vez. Ya estamos de regreso con el tema central. El tema central. ¿Cómo les gusta más? El tema central. ¿Sabes cómo me gusta más cuando lo dice el de... El tema central. El de la cortina, es chéverísimo. El de la cortina. Si tiene una máquina computadora ya, ¿dónde está la cortina? Hoy en el tema central vamos a conversar. Carlos, explícanos, por favor, el tema central. Hoy queremos hablar, yo y mi yo y toda mi persona, de dependencia psicológica. Pero no de la dependencia psicológica que tenemos los humanos por nuestros perros. Porque esa ya, o sea, te vas al psicoanalista, el man te la dice, en vez de perro, cómprate gato y así sales. Hazte una vida y sales. Sí, toma 10 centavos, cómprate una vida y listo. Hágale. Brinque aquí, sí. Coge una mosca y hágale. O sea, eso. Aprende para que la mosca fly, va. Vamos. Y así te haces una vida y te liberas de las dependencias. Ya saben todos los de el desapego y el que tienes que dejar que las cosas fluyan y bla, bla, bla. Pero no es tan fácil para los perros. A ver, niños, pónganme atención porque luego están preguntando boberías. Dejen de cogerse la mano. ¿En serio? Disimulen. Ahí está la jefa. Entonces. No sé. Ya sigamos, por favor, la dependencia. Entonces, la dependencia psicológica de los perros hacia los humanos viene en primera instancia de nuestro gran deseo de humanizarlo todo. Entonces, nuestro perrito que ni necesita zapatos, nuestro perrito que es incapaz de tocar el suelo, nuestro perrito que es incapaz de comer comida de perrito y así está con frío. Consecutivamente, nuestro perrito que tiene frío, nuestro perrito que debe ser peluqueado cada 3 días y lavado cada 2, y así. Creo que una persona, perdón, que le come el perrito y le lava las bigotitos. Sí. Cada que come le lava los bigotitos. Yo, déjale en paz, es un déjalo perro. Déjalo ser perro. Tiene que estar cochino, déjale. No, es que tiene que estar cochino, pero no, no es pero que se va a morir. Tiene que cochinarse también. Migas de... Los niños tienen que estar cochinos. Todo el tiempo, sí. Cada 2 segundos limpiándole, sí, no, viendo si es, cómo ya está. Pero increíblemente y tan absurdo como suena, esto genera dependencia en el cerebro de los perros. Y este tipo de dependencias los puede llevar a cosas tan humanas como el suicidio. Wow. Como la histeria posabandono, como la bulimia, como la coprofagia. Este tipo de cosas los puede llevar a la automutilación por estrés. Entonces, el que nosotros hagamos este tipo de barbaries voy a expresar cuáles son las barbaries que hacemos otra vez, las voy a listar. Tenerlos cargados, vestirlos, ponerles zapaticos, pintarles las uñas, ponerles aretitos y moños, hacerlos que se limpien las patitas cuando se mojan las patitas. No permitirle socializar con los de su especie. Ese es un error. O sea, es la madre de todos los errores. Y luego, hacerles creer que son pequeños humanos que no hablan el idioma ni son socialmente aceptados. Uh-huh. O sea, les hacemos creer a nuestros perros que son un humano segregado. Bien, somos unos tipazos. Es genial. Te pasaste, macho. Somos de lo mejor. Bien, te pasaste, macho. Eso no lo había oído hace años. O sea, sí. Entonces, este tipo de dependencias, que es bueno, este tipo de actitudes que les acabo de contar, generan increíblemente un tipo de dependencia que se llama en humano el síndrome del secuestrado. Tiene un nombre específico. Esto tú sabes, Mari. Tú sabes todas las palabras que yo no sé. Vale. Sigue hablando. Bueno, entonces, este tipo de situación es lo que pasa cuando alguien te golpea y te golpea porque te ama. Entonces tú decides reciprocar este amor. Ya. Alguien te saca de tu entorno social y aparte tú le debes lealtad porque te saca del entorno donde vieras feliz. Dímelo. Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Chócale, ven. Clic. Entonces, este síndrome de Estocolmo aplicado a los perros es irreversible. Qué tenaz. Porque eso es una, es de las pocas cosas que puede calar tanto el cerebro de un animal que no lo puedes borrar. Y entonces tú ves perros que fueron liberados de esto, o sea, liberado de toda esta secuencia de porquerías, y dices, ya, no lo vas a sufrir nunca más. Pero cuando ven un zapatito después de años, vuelven a estirar la mano y vuelven a dilatar sus pupilas para que se los pongan. Cuando ven una piecita de ropa, vuelven a torcer de espaldita y alzar la mano para volver a usar esto. Y no es que les gusta, es que están traumados. Esa ya es una dependencia. Exacto. Y este es un bendito trauma que me revienta el cerebro que sigamos haciendo. Porque por más que hay conmigo 5,000 gentes en el Ecuador que gritamos todos los días en contra de la ropa y que decimos, panas, no, no los humanices. Hay 100,000,000,000 de tiendas que están vendiéndoles la necesidad de desgraciarle la vida a sus perros. Y esto revienta. A mí me revienta. Yo tengo una pregunta. Sí, es, yo he notado que la gente tiene tendencia a proteger muchísimo al perro pequeño. El perro pequeño es súper, hiper protegido, que lo levantan, que no le dejan... Súper, hiper lastimado, dice. Sí, ya. Sí. Sobreprotegido, mal. Sobreprotegido, mal. Uh-huh. Porque mientras más lo alejamos sus patas del piso, más dañamos, más le otorgamos un ego, un falso ego. Esto ya les he contado en otro montón de situaciones. Pero si los perros no son capaces de mirar el mundo desde las patas sobre el piso, empiezan a mirar el mundo desde como levitando. Yeah. Y empiezan a pensar que ellos están arriba de todo. Sí. Y empiezan a saber, perdón, muchos empiezan, ¿no? Pero es que todo tiene este inicio allí. Entonces ellos asimilan que son superiores porque tienen un humano que los carga. Y cuando los ponen en el piso, histeria. Cuando resulta que el humano, este Superman que tienen los perros, porque no es que los perros tienen, los humanos tienen un perro, sino este perro empieza a tener un humano que limpia sus cacas, que levanta sus orines, que le pone sus zapatos. Y entonces yo no sé qué es más torpe, si ser el esclavo del perro o dañar al perro por ser chiquito. O sea, no sé cuál de las cosas es más aberrante, pero de cualquier manera estamos generando una dependencia física y psicológica del perrito hacia esto. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y luego generamos este tipo de pendejadas que son imposibles de corregir hasta para los más geniales. Puedes traerte los 20,000 encantadores de perros. Y ni de arepa, como se dice al otro lado de la frontera, van a lograr corregir esta vaina. No se puede. Yo tengo el caso de una perra. De una perra pequeñita que es una hermosa, es de una prima mía, me va a escuchar y me va a escribir y me va a decir, ¿por qué hiciste eso? Ella tiene una relación muy especial con su perrita, ella le rescató a su perrita. Y esta pequeña, yo noto que es tremendamente dependiente de mi prima. Entonces es la clásica que ella está parada conversando y la perrita empieza a saltar, a saltar, a saltar, a saltar. Y claro, salta un minuto y ella, ¡pum!, arriba. Y pasa todo el tiempo en los brazos de ella y tal. Ahí hay un detalle. No es solo que es dependiente, sino que es dominante, porque le está obligando a tu prima a cargarla. Absolutamente. Y si no me cargas, te hago un berrinche nivel Dios. Absolutamente. Mal. Es lo que yo le suelo decir. O sea, las dos son dependientes la una de la otra y ella te tiene pisada el poncho. Sí. Sí, yo suelo decirle eso, la verdad. Cuando, por un tema, mi prima salió, dejó a la perrita en mi casa y pobre hizo la conscripción. Fue la conscripción. Y debe haber sido el mejor día psicológico de su vida. ¿Y sabes una cosa que...? ¿Y sabes qué fue el tema? Es que es lo que tú dices. Yo te iba a preguntar eso, porque la perrita cambió. La perrita no le tocó otra alternativa, nadie la cargaba. Y lo que hacía ella era irse al cuarto donde dormía mi prima y meterse ahí. Y yo le iba y esperar sacaba. Por su esclavo. Ah, y yo le iba y la sacaba. Entonces, no, vente, y te estás aquí con todos los perros. Entonces, empezó a salir a ladrar, empezó a ella también a ponerse alerta, empezó a mimetizarse. A vivir. Exacto. A ser perro. Pero llegaba mi prima y ¡brum!, otra vez volvía. Entonces, eso yo te iba a preguntar, pero ya me lo respondiste. ¿Eso se cambia? ¿Se logra que un perro regrese sobre sus pasos? Lastimosamente, ¿no? A ver, voy a explicarlo más lentamente. Síndrome de Estocolmo. Uh-huh. ¿Ya? Pasa en los humanos, uh-huh, porque tenemos memoria larga, que en el segundo, 20 años después, vemos a este personaje, aunque sea en foto, y volvemos a las emociones antiguas, a lo que generó el síndrome. En perros pasa lo mismo, pero con más fuerza, porque los espacios cerebrales de los perros, los espacios de recuerdo de los perros, son mucho más recientes todo el tiempo. ¿Ya? Porque sus como espacios de su tiempo va más rápido. ¿Ya? Su cerebro asimila cosas más rápido y las graba más profundamente. Entonces, sí, vas a hacer lo que sea, y él va a poder aprender rápidamente a ser parte del grupo de perros, y a ir por la pelotica, y a recibir la comida en el piso como todo el mundo, en el platico de los perros, así, todo bacano. Pero en el segundo que el opresor aparece, porque no es el personaje este que la ama y la cuida, es el que la oprime psicológicamente, aparece, ¡pum! Vuelve. Aparece el trauma, y esto aparece y reaparece y sigue lacerando y lacerando hasta que llega un momento en que no. Y hay personas, bueno, hay países en el mundo en donde este tipo de cosas es prohibida. Tú no puedes tener un perro una vez que se comprueba que lo lastimaste. Qué increíble. ¿Ya? Te quitan, te ponen un impedimento, o sea, no te vuelven a dar licencia para tener perro. Se necesita licencia para tener perro en el mundo civilizado. Debería ser. Y luego, esta situación del perrito específico de tu prima. O sea, va a llegar un momento en que lo va a devolver un perro totalmente desequilibrado. Totalmente yeah. desequilibrado. Y esto podemos dejarlo para otro momento en la radio, donde hablemos que mismo es un perro desequilibrado. ¿Ya? ¿Tú tenías una pregunta? Sí, yo tenía una pregunta. O más que nada quiero que le hagamos un poco más extenso lo que comentabas al principio. El tema de cómo llega, o sea, cómo puede llegar ese perro a el suicidio, que es lo que me obviamente te preocupa, laceraciones, mutilaciones y ese tipo de cosas. ¿Cómo es ese proceso? Imagínate, si tienes este perrito X, que tiene un montón de taras, y lo metes en un grupo de perros estables, el perrito X va a aprender a socializar y a mimetizarse, o sea, va a aprender a ser perro con este grupo. Y se va a adaptar en lo que cabe, después de la explicación que ya di. Pero si sacas este perrito y lo pones en otro ambiente, donde ya no hay este tenedor super protector o super lastimador, ¿ya? El perrito no va a tener ningún soporte psicológico. Y el sufrimiento de no tener lo que antes tenía lo lleva a lastimarse. Porque uno, el cerebro es raro y se acostumbra hasta que le den palo. Ese es el síndrome del que antes hablábamos. Te acostumbras a recibir castigo físico y psicológico y lo percibes como una muestra de afecto. Sin esta muestra aberrante de afecto, empiezas a tener ansiedad y la ansiedad te lleva a la inanición. Los perros empiezan a no comer hasta morir. Hay casos N registrados de esto. Los perros empiezan a alimentarse de sus heces hasta reventar su páncreas. Y queda clarísimo que la coprofagia mata. Los perros empiezan a tener estas conductas aberrantes de coger cualquier cosa del piso y comérsela. Y acaban comiéndose clavos, pedazos de vidrio, cuchillas, hasta que se revientan por piedras, solo piedras, hasta que su estómago pesa 2 libras de piedras. Y esto los va a matar igual. Esto es suicidio, lo hacen conscientemente. Obvio. Se empiezan a morder o a lamer las manos hasta que se hace una herida caliente, ¿cómo se llama? Una llaga. Duración. Así como una llaguita. Uh-huh. Y la hacen más grande, hasta que por placer se lamen y le empiezan a morder. Y empieza la automutilación. Porque se muerden el dedo para quitarse la llaga. Se lamen la herida para que pare la sangre. Se alimentan de la sangre que los excita y se muerden otro dedo. Y esto es autolaceración. Y se vuelve una situación clínica tenaz en donde los perros acaban no solo autolacerándose, sino que acaban golpeándose contra las paredes para evitar su realidad. O sea, si con esto que les digo no hacen un tris de conciencia para evitar estas conductas tan horrendas, ya no sé qué más panas. Conociendo el problema, y para terminar el tema central, ¿cuál es la solución? Educar. A las personas. Educar evidentemente a las personas para que entendamos todos que no tenemos macetas. No digo plantas, digo macetas. Que no tenemos sillas o cables de USB. Lo que tenemos es vida conviviendo con nosotros, que merece respeto. Merece respeto a su identidad, a su especie, a su tipo de utilidad, a su capacidad de ser y ejercer el ser. Respeto. Cuando entendemos que estas cosas pueden darse correctamente, cuando empezamos a educar a los niños para crecer en el respeto, esto va siendo borrado. ¿Me entiendes? Es el respeto. Por eso yo hoy entré con mi espada de guerra afilada, como eso. Dije, para hagamos campañas de esto. Hagamos, o sea, yo puedo conseguir, si mi criterio no es, yo me hago cargo de conseguir otros profesionales en el tema, profesionales titulados, no gente improvisada ni nada de esto. O sea, hagamos para que culturicemos, hagámoslo, llámenos de los colegios, llámenos de donde sea. El costo es cero conmigo, pero hagamos esta vaina. Chévere, chévere, ya lo saben. Entonces vamos a seguir difundiendo esto y vamos a organizar algo chévere que ya lo tenemos en mente. Nos vamos. Nos fuimos, señores. Cabo billete. Realmente. Cabo billete. Nos vamos entonces. Cuando uno le aflora el barrio, sí. Pasa, a veces pasa. Nos vamos entonces, hemos terminado un programa más de Desde el Oído Animal. Ya saben, estamos todos los lunes en Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias por hacer este espacio, por darnos este espacio a la Radio Casa de la Cultura para hacer nuestra perrera. Eso. Eso es. Muchas gracias. Un abrazo grande. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes el próximo lunes amando, hablando, sintiendo desde el oído animal. Creo que hoy sí tengo que decir en dónde me pueden localizar después de que hice la invitación a que me localicen para que hagamos esto. Pero acelera. Esto. Mi nombre es Carlos Cortés. Me pueden encontrar en todas las redes, Facebook, en Facebook como De Perros con Carlos Cortés. No aguanta. En Instagram de _perros y a mi número celular que es 0992-651-423. Repita. 0992-651-423. En serio, necesitamos hacer esto y necesitamos que nos contacten. Y ya sé que nos estamos robando un minutito más, pero a veces pasa. Nunca pasa, siempre impasa. Así que les mando un abrazote gigante. Les vamos a dar un montón de información porque se nos viene ya un reto animal 5K espectacular. Así que nos vemos el próximo lunes aquí desde El Oído Animal. Mi nombre es Esteban Ruiz. Les mando un abrazote. Ya tenemos la aplicación, ya tenemos la aplicación. Así que bájenla. Bájenla. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Animal. Desde el oído animal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.